claro, escúchame, ¿no sabes por qué no viniste a la fiesta, el quilombo? Porque que está en fue San Martín de los Andes, Amelia. Ah, porque, por ejemplo, el tema Bevilacqua. ¿Se tocó o no se tocó? No, él no, sino el tema, si ¿no? Si lo hablamos. Si lo hablaron al aire. Ah, no, porque se tocó Bevilacqua, queda mal. Porque parece que se le metieron 6 prostitutas en la casa, coreanas, que él se llevó de la fiesta, y ahora no las puede sacar con nada. Estamos con un abogado viendo si las podemos sacar. Tienen que llamar a gendarmería. ¿Vos qué oficio tenés? ¿Qué haces de tu vida? Yo soy odontólogo. ¡Mira! Odontólogo, bueno, porque él en uno de los golpes que le dio una de las prostitutas coreanas que hace taekwondo, le sacaron las 2 paletas. ¿Cuánto le sale 2 paletas buenas? Le hacemos precio, que venga con alguna de las coreanas y le hacemos precio. Bueno, bueno, me parece bien. Puta mierda, dentista. Sí. Claro que sí. ¿Cuántas veces hay que lavarse los dientes por día? Sí, depende de lo que te metas en la boca, negro. Y yo cualquier cosa, querido, con esta malaria que hay. Y bueno. Y pues tiene que hacer buche con algo fuerte, ¿viste? Que me hago con querosén. Buche. Amelia, ¿sí? mirá que dicen que escupir es querer y tragar es amor. Ese es mi... lo tengo tatuado, querido. En el cuello. Me lo hice yo misma, ¿eh? Vaya a saber qué dice el tatuaje. Vamos del pasto para el cemento, no del pasto para el otro lado. Del pasto para el cemento. Vamos para el cemento. ¿Cuándo fue tu última relación, coito? ¿Qué año estamos? A mí me preguntás, querido, te puedo decir en el 60, en el 90, 3000, cualquier cosa. No, en 2002 fue. Contravesti siempre, ¿no? Contravesti siempre. Sí, porque después te quedas hablando de fútbol, charlar un rato. Claro. Es la ventaja que tiene, ¿verdad? Claro. Si prendes un paso y te pones a hablar de fútbol, si te gusta. Vos largá un poco el coche, ¿no? Porque no estás pudiendo ni respirar, querido. Entre la risa, la tos, ¿qué tenés problema respiratorio? Es contagioso esto. Estás en pedo, ¿no? Con el frío allá se toma mucha bebida alcohólica. Hace mucho frío en el sur y se toma bebida alcohólica hasta ahora de la noche. ¿Estás bebido? ¡Estás manejando! ¡Cuidado! No, está fresco acá, está fresco. Está fresco para... Y así se pone cuando hace frío. Está fresco para colales. ¿Vos usas boxer o slip? No, nada, los muevo al viento. Apelo, ¿a qué apelas? Mami. Como acá el abogado que apela. Bueno, te vamos a mandar un beso grande porque me tengo que ir, rompí bolsa. Te dejo, a ver cuándo te dejas vos. Yo me dejo siempre, querido, venite en el Clio. Te voy a ir a ver, voy para el clásico, te voy a ir a ver, ¿eh? ¿Qué clásico? ¿Hay alguien me informa? Ah, la quinta fecha, el clásico con Racing. Claro, ni hablar, pero va. Ahí estamos entonces. Bueno, se los espera por la radio, ningún problema. Juntame con la media, que no se vaya en filo. ¿Te la llevas vos? No, ni hablar. Bueno, usted se va con el oyente de San Martín de los Andes. Yo me voy con cualquiera, ya estoy de vuelta, querido. Cualquier te deja la puerta, vos. Sí, cualquier cosa. Después de lo que viví en Brasil, que una oyente de ustedes me preguntó si me habían mandado a Brasil y lo confirmó. Claro. Evidentemente, sí. Bueno, te quiero mucho. Un beso grande. Un beso para vos. Feliz fiesta. Chao, cuídate. Chao. ¿Cómo lo quiere la gente? Nos dimos cuenta el otro día cómo lo quiere la gente a usted. La gente. La quiere. ¿Cómo la quiere la gente? La quiere usted, claro. Me quieren, sí. Sí, empleé mal el artículo. ¿Cómo la quiere la gente? Me quiere mucho, es muy buena la gente. Y usted maltrató a muchos oyentes, pero sigue queriendo a la gente. Yo no maltraté a nadie, querido, estaban ahí en fiesta. Vamos al tema de Bevilacqua. No, va, no, no. No vamos a ese tiempo. No, no hay tiempo. Sí, no, claro, hay tiempo. No hay tiempo. El tiempo, vos sabés que en radio es tirano. ¡Censura! Sí, sí. ¿Y Brusco? ¿Qué pasa, Brusco? No sé qué, de qué hablaste, muchacho. ¿Qué tomaste? A ver, así me la cuenta. Porque había una barra libre, ¿eh? Sí, no, no, yo tomé cerveza nada más, pero tranquilo. ¿Cuántos litros? Y tres, mínimo. Tenías un pelo que no ve, ni sabías lo que hacías. Estaba bien. Hay fotos tuyas desnudo, de abrazado a Gabriel Milito. ¿O no es pero, así? Pero por el bien de Gaby no hay que mostrarlas. Por supuesto, querido. ¿Ellos qué hicieron? El doctor Lanaro, ¿cómo terminó la noche, Lanaro? Bien, muy bien, muy bien. Un poquito tomado, pero bien. A medio adobado, pero muy bien, muy bien. A medio adobado, medio sí. Adobado. Y bueno, él es... Julito. Terrible, Julito, lo que hizo. ¿Qué hizo? Cuéntalo, Julito, cuéntalo. ¿Qué hizo, Julito? Sincérate, Julito. Contalo, lo cuenta ella. Contalo, lo cuento yo, Julito. No, ¿qué sé hiciste? No sé. Decí la verdad. Contalo. Confesa, canta. Dale. Ya fue, decilo, Julito. Decilo. ¡Que lo diga! ¡Que lo diga! Decilo vos, no sé, no sé, Amelia, no sé. ¿Qué hiciste cuando llegaste? ¿Cuándo llegué? Sí. ¿Reventaste un caro? No. ¿Qué hizo? No sé. Bueno. Pagó los 400. ¿Cuánto pusiste? ¿Con quién llegaste y con quién te fuiste? Llegué solo. Bueno. Y me fui con Dani Martínez. Ah, peor. ¿Cómo te fuiste? Tomados de la mano se fueron. Dani Martínez con una peluca y tacones. Ellos de la mano, él con los deditos iba contando todo lo que iban a hacer. ¿Yo le puedo hacer una pregunta? Sí. No le hice nunca una pregunta. ¿No le gusta Dani Martínez a usted? Bueno, me parece un buen momento para hablar eso. Estoy enamorada de Dani Martínez. Ah, vio. Yo sabía que algo había. Sí, sí, porque... el rey de la noche. Dani Martínez fue el rey de la noche. Número de variedades, Dani Martínez, averiguando fechas y todo. El ídolo de las chicas, señoras suspiraban desenfrenadas. Sí. El galán, el mejor vestido. Mirá, el ídolo de la señora con la estrella de Clovesi es el Dani Martínez. Sí, bueno, sí, usted sí. El amigo, el francés, el de Rasta, el de los decadentes, lo primero que me preguntó es, me dio un abrazo, hola Borsa, todo bien, un gusto, ¿quién es Dani Martínez? Lo primero que me dijo, lo primero que me preguntó. Y la chica de Rasta rubia también andaba bien. Ella fue un quilombo. Menos mal que no tomó mucho. O sea, que me de este bache. Menos mal que no tomó mucho. Ahí está, gracias. Están todos tomando pastillas. Radio, ¿escuchas? Quiere. ¿Toma? Son tiki tac. Bueno, decí la marca, la vas a pagar vos. ¿Come usted? ¿Cómo? ¿Come? Sí, por favor. No, no, igual sí, se sí chupan, ¿eh? No se comen, por lo menos no se mastican, ¿eh? Bueno. No, si entre los dientes que no tiene. ¿Algo a campanas? ¿Una apertura? Le vamos a hacer estamos haciendo aperturas. Es un curro que ganamos con Simonetti. Sí. Que él tiene una aplicación. ¿Aperturas radiales? Le canta algo. Mostrale primero la nuestra. La nuestra la hicimos muy linda, ¿eh? A aperturas radiales no estamos hablando. Por supuesto, producto. Por supuesto. Mira qué lindo. Le hacemos toda reggaetón, ¿sí? Y algo más gracia, mira, ¿eh? Por radio extendido, radio al país. La hora doble. Pero podemos hacer la de campana. Podemos hacer la de ustedes. A ver cómo sería. Y ahora tiene que cantar alguien. Tiene que cantar alguien. Cante usted, Amelia. Bueno, cante algo de campana. El cantante. Sí, ¿quién es cantante? El cantante. No, que cante Velasco. Cantó por Jani. Que se le ocurra. No, por favor. Lo que se le ocurra cuando le diga. Gracias que cante, que la cante. Pero por favor, Velasco. Cuando se le ocurre, cante alguna canción de Independiente, lo que fuere. Lo que fuere. No. Vamos. Rápido, es cuestión de cantar más. No me compres. 3, 2. ¡Uno! Vamos a hacer la cortina de programa. ¡Duelo! ¡Vamos! Pues Bilacqua. Espera que tengo que hacerlo de vuelta, Bilacqua. Si ¡eres boludo! Cante cualquier cosa, Bilacqua. La canción del programa, dale. Cualquier cosa, Bilacqua. La canción del programa. Vamos, vamos. Hoy me vestiré de rojo vivo, de Avellaneda. De... ¿Quién golpea? A ver. Por esa parte, mira. Me vestiré de rojo vivo. Me vestiré de rojo vivo. Muy bien. Es muy hermosa, ¿viste? Está buena, está buena. Con 16 pesos hacemos un programa entero. Es un currazo hermoso ese es programa. Es un currazo hermoso, ¿sí? Por favor. Qué lindo programa para currar. Pero le quiero otra versión, mire, le pongo otra versión. Ah, se puede modificar. Sí. Sí, sí, sí. Qué bien, Simonetti. Ah, no, no. Es lo más traído desde Connecticut. La tecnología. De Silicon Valley, ¿no? ¿Se anima a Magic Opera? A ver. No, pero no sé si está grabado la voz. Ahí está, sobre esta base, ¿eh? Sobre esta base podemos cantar otra cosa. Vamos, ¿eh? Vamos. Cuando yo le digo el agua a usted. Ahora, cántela de vuelta. Vamos jugando, Bilacqua. 3, 2, 1. Hoy me vestiré de rojo vivo, desde Avellaneda. Desde Avellaneda. Despacito, ¿ves así? Pero hablas en el medio. A ver cómo sale. Un currazo, Sí, claro. Y sí, lo hacemos guita. Un currazo. Cumpleaños de 15, por ejemplo. Sí. A Yelencita llegaron tus 15, y ahora vendemos. ¿Quiere hacerlo usted? ¿Le hace usted una apertura a campana? ¿Cuánto están cobrando por este servicio? No, fortuna, sale esto. Y por el armado dólares. Todo del tema, estamos en 9, 10 lucas. A ver, Amelia, usted, ¿Con qué ritmo lo hacemos? Con ese, Amelia, por favor. Ah, perdón. Concéntrese. Perdón. A ver. 1, 2, 3, va. ¿Y dónde está? Para. Bueno, no, querido. Mío. Perdón, Amelia, perdón. Una mala mía, mala mía. 1, 2, 3, va. Hoy me vestiré de rojo y negro. No, rojo y vivo. Y rojo y vivo también me vestiré. Para Dani Martínez, te amo mucho, cerdo. Me vestiré de rojo y negro, y rojo y vivo también me vestiré. Para Dani Martínez, y rojo y vivo también me vestiré. Para Dani Martínez, te amo mucho, cerdo. Sensacional el servicio, Amelia. Tiene que ser más romántico. Ah, más romántico. Sensacional, sensacional. La próxima. Sensacional. Me parece que es más romántica, es así, es así. Estoy me vestiré de rojo y negro. Y rojo y negro también me vestiré. Para Dani Martínez, te amo mucho, cerdo. A esta bachata, ¿no? Una bachata. Es muy bueno, finísimo, finísimo. Sí. El perro boneco dice jaja y se ríe mucho. Muy bueno, Amelia, una grosa. Te quiero. ¿Cómo se llama él? El perro boneco. No, eso no es un nombre, querido. El perro boneco. El perro boneco era un perro que tenía Independiente como mascota y entraba al banderín con los jugadores a la cancha. Viajaba en avión todo, ¿no? Era el 70, en la década del 70. Yo me acuerdo. Ah, y entonces como... Si yo le tejía al perro un pullover. Ah. Pero era verano, ese fue el problema. Bueno, el perro boneco le manda un beso grande. Bueno, nosotros nos estamos yendo. ¿Qué tenemos hoy, Simonetti? Quédense, bueno, toda la vida. Hoy tenemos cocina, tenemos cosas que nos pasan a muchos. Vamos a hablar alguna cosita de Robin Williams, que... y bueno. Sí. Una lástima. Yes. Una lástima, gran actor. Bueno, nos estamos despidiendo. Mañana nos reencontramos a las 23 en Campanas del Infierno. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. consagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Radio Splendid, en 990 kHz. La hora doble, la hora doble, con Simonetti, Martín, Equimus. Y la hora doble, la hora doble, por Radio Splendid, Radio El País. La hora doble, la hora doble, por el país nos habla de sexo. Guillermina Rizzo, de psicología, los millones de cocina, costa del tuyú, es esclavo, chicas, pero en verdad, ese sigue con su programa, la hora, la hora, la hora, la cocina, costa del tuyú, es esclavo, chicas, pero en verdad. Bueno, bueno, hermosa, noches. Hermosa apertura. Un éxito fue esto. Muy lograda, muy lograda, muy lograda. Con lo más moderno de la tecnología, estamos haciendo arte. Qué groso, chicos. Muy logrado. Los felicito, la verdad. Muy logrado. Sí, sí, la verdad que estuvimos, bueno, seleccionando músicos, ¿eh? Y. Bueno, nada, llegamos así uno de reggaetón, hispano, Así de... Wisin y Yandel fueron los ganadores. No puedo creer que sepa el nombre de dos. Sí, Wisin y Yandel, y audicionaron para este tema, o sea, mandaron su jingle, fue un jurado internacional muy acabado. Sí. Se presentaron artistas del tamaño de Daddy Yankee, Don Omar, Calle 13, otros artistas que quedaron fuera porque no era el género reggaetón. Se presentó, bueno, Plácido Domingo, Ana Belén. Sí, exacto. Ana Belén estuvo ahí, porque Ana Belén hizo un reggaetón. Caetano Veloso. Caetano Veloso. Exactamente, exactamente. Y entre todos, elegimos a quiénes eran. A Wisin y Yandel, ¿quiénes son esos? Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Ahí está, así que... un momento muy emotivo, muy emocionante. Y después de una... ¿cuánto tardaron? Como 5 o 7 minutos, más o menos. Sí. En componerlo. Y... tenían cada uno 5 minutos para hacer esta creación. Sí, sí, sí. Y lo logramos. Lo logramos. Bueno. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un poco... yo estoy un poco triste por la muerte de Robin Williams. Quería aclarar eso. Sí, no sabía nada de Guillermina Rizzo. No, bueno, no sabía. Le acabo de enterar. Se suicidó, aparentemente. Está Manu, en la mañana del lunes, supongo que habrá sido por ahí el domingo a la noche, lo encontraron en realidad en la casa hoy a la mañana. Y la verdad que como comediante un poco a mí me afectó en parte el suicidio de Robin Williams, entre otras cosas porque no porque haya sido especialmente uno de mis comediantes favoritos ni nada por el estilo, más allá obviamente de reconocerle el talento y reconocerle la capacidad enorme que tenía de hacer un montón de cosas, entre ellas improvisar, que era quizás lo que mejor hacía. Él había surgido de haciendo improvisaciones, precisamente, de improvisación teatral, lo que se llama impro, conocidamente, y después, bueno, hizo, además de incursionar mucho en cine y en distintas obras de teatro, etcétera, hizo de todo, hizo stand-up, hizo un montón de cosas. Pero, más que nada, me parece que habla un poco también de que la comedia no se hace con alegría, sino se hace la comedia o el humor en general es una forma de resignificar lo que duele, y a veces ni siquiera se llega a resignificar para la persona que lo hace y se carga un lastre que termina en hechos trágicos como este. El Robin Williams había tenido muchos problemas con la cocaína y por ende con el alcohol, que generalmente van de la mano. También había sido... le había puesto el cuerpo a la comedia y a la crítica social en muchos casos. Había sido muy crítico de la administración Bush, muy muy partidario de ciertas reivindicaciones, como por ejemplo la legalización de la marihuana en el estado de California, que es donde vivía. Había enfrentado muchas veces al Partido Republicano. Y había sido de alguna forma un tipo que... tenía un sufrimiento, una procesión que iba por dentro y que después eso se resignificaba en forma de comedia. Y de alguna forma, evidentemente, no se logró convivir con eso. No alcanzó por ahí lo hecho a nivel teatral, ni a nivel escénico, ni cinematográfico, ni artístico, como para torcer por ahí esa pulseada de una enfermedad que implica la depresión, que por ahí Guillermina después me corrige, pero es una enfermedad que generalmente es muy silenciosa y que está mucho más es mucho más abarcativa de lo que uno cree, y es uno de los males de época que también va destrozando no solo el cuerpo, sino también la mente de a poco. Y de alguna forma fue preso de eso, nunca pudo salir por ahí de esos estados de ánimo. Cuando dejó las drogas había entrado en grandes depresiones. Me parece que no deja una enseñanza hoy en un mundo donde nosotros vemos que hay un montón de gente que hoy en día seduce humoristas sin ponerle el cuerpo, y entonces desde el anonimato por ahí, desde una red social, de lo que puede ser el Twitter, etcétera, se le ocurre hacer millones de sarcasmos y chistes ácidos y burlarse absolutamente de todos. De hecho, obviamente, ya hay miles de chistes sobre Robin Williams, que es... se quitó la vida ahorcándose, y entonces ya hubo muchos graciosos que hablaron de asfixia, hicieron dibujitos del ahorcado y etcétera, etcétera. Y me parece que por ahí nos da una lección de lo que es ser comediante. Y ser comediante es por ahí soportar o bancar con el cuerpo y con la cara y con el nombre y el apellido y con la imagen que uno tiene, el humor que uno hace. y tratar de resignificar esas cosas que duelen, esas cosas que son dolorosas, a través de ponerle el cuerpo a la situación. Y a veces la situación le gana al cuerpo y de hecho se lo termina llevando en muchos casos. Me parece que por ahí uno puede dar esa lección, y también me parece que también tiene que ver de dónde surge el humor. Cuando por ahí hay otras muertes de otros comediantes y la gente dice, ay, tenía un humor sano, el humor no es sano, por definición, no es sano, viene a sanar la enfermedad, que es otra cosa. El humor viene a sanar la enfermedad, y a veces lo logra y a veces no. Y me parece que un poco me gustaría reflexionar sobre eso y dedicarle por ahí el programa, modestamente, ¿no? Pero a todos los que de alguna forma tratan de hacer algo para sanar la enfermedad a través del humor. Y a todos aquellos que lo logran y a aquellos que no lo terminan logrando. Pero por lo menos me gustaría reflexionar sobre eso. Sobre qué es el humor. El humor tiene como origen resignificar las cosas que duelen, las cosas que hacen daño. Y por eso es tan importante y cumple una función social tan importante. Y creo que esto, desgraciadamente, una muerte no es un momento para hablar de ni de humor sano, ni de cosas lindas, ni de asociar humor con alegría, sino asociar humor con cura de determinadas enfermedades sociales que padecemos. No es por ahí el mejor inicio, así como más pum pum para arriba, como diría Tinelli, pero sí, por lo pronto, que me había movilizado y quería comentarlo. ¿Alguien quiere decir? No, creo que fue muy contundente, adhiero a la mayoría de las reflexiones que usted proporcionó. Estoy de acuerdo con que el humor viene a sanar, y también estoy de acuerdo con la idea esta que usted esbozaba sobre la dificultad que uno tiene muchas veces en... ¿Qué me mira? Pero me hace señas usted. ¿Qué pasa? Es que no está escuchando, ¿o sí? No. Sí, igual se escucha su voz, ¿eh? No sé por... Sí, es de otro. Ah, bueno. De otro. No tiene enchufado el auricular, pero... No, sí, me escucho. Perdón, no. No, por favor. Sí, justamente estaba reivindicando a esta, que creo que es la idea central de lo que usted proponía, esta cuestión de la dificultad que uno tiene o que se tiene muchas veces en atravesar, ¿no es cierto?, este pasaje de lo que es esa oscuridad muchas veces que habita en los comediantes y construirla en una cuestión, en un producto que sana. Claro. ¿Sí? Claro. Yo creo que no es tan lineal, sino, o al menos en mi corta experiencia de vida, creo que no ha sido tan lineal. Hay veces donde gana un poco la oscuridad, y hay veces en donde gana sí el humor, en donde uno puede sanarse de esa manera. No sé si hay como un increyendo en donde uno puede superar en cierto momento eso. No, en general es un mecanismo, me parece. ¿Es el un humor mecanismo? Es un mecanismo, todos los que por ahí no nos... Pero errático, me parece que es como mecanismo, como que por momentos funciona y por momentos gana lo otro, ¿no es claro, cierto? Depende el dolor o depende... Claro, de como que no es una cuestión de los que pueden y los que... Ajá. No. Yo creo que en la mayoría de los comediantes hay cierta tortuosidad que se limpia con el mecanismo del humor, que por momentos sirve y por momentos, bueno, ganará obvio lo otro. Obviamente. Ojo, también es muy amplio decir todos los humoristas no son seres padecientes. No quiere decir eso. Lo dije yo. Me parece que la idea es decir, el humor es una forma de interpretar la realidad y no ir a la confrontación directa, para mí, uh-huh, en general. Sí, es un rodeo, sí. Es un rodeo, es una vuelta de tuerca para resignificar alguna cosa, alguna que significar algo. Y me parece que en este caso, o sea, en realidad uno, o los comediantes en general, pueden haber tenido mayores, mejores experiencias, etcétera, etcétera, pero muchos, bien, en mi caso personal seguro, hemos construido ya desde chicos una forma de vincularse socialmente que no seguía las líneas de la dirección obvia, digamos, sino por una lateralidad en general. Sí, ya sea por una necesidad mayor. Ya sea por una necesidad, por servito, dolor, por lo que de, puta fuera, sí, por depresión, de por lo que sé yo. De hecho, creo que la tipología creo que se llama es un personaje social contrafóbico, ¿puede ser? Claro. Es así. Es decir, mecanismo, no sé si mecanismo es la palabra, pero... Pueden ser también como mecanismos de defensa. Sí. Lo cierto es que cuando alguien tiene una depresión, que esto recién lo mencionaba Federico, quien tiene una depresión siente que entra en un túnel sin salida. y para llegar al suicidio es, digamos, el punto extremo, el punto máximo, y la persona siente tal dolor y es tan insoportable que lo que quiere es terminar con eso. Por eso es que se terminan quitando la vida. Claro, pero claro, en un momento de acción, además, de acción, sí, ni siquiera, sí, porque hay gente que está tan deprimida que ni siquiera le da para suicidar. Claro, sino, claro. Eso es como un intento. Se quedan ahí. Claro. Claro, ese es el punto, la acción. Porque yo creo que todos en un momento tuvimos la idea de matarnos. ¿Quién no tuvo en algún momento la idea de matarse por algo? Sí, o, por supuesto. Va, quizás nosotros dos. Para nosotros dos es bueno. Muy bien. Vio usted la semana pasada, sí, que yo era la persona más sana. Lo mismo, mira. Lo que pasa es que uno, sí, durante el ciclo de la vida va atravesando distintas situaciones. Entonces, a veces cuando uno atraviesa un dolor muy fuerte, es normal, por ejemplo, cuando se pierde un ser querido, decir, bueno, me quiero ir donde está esa persona. Y claro, uno puede fantasear con la idea. Pero me parece, Martín, que no es una cosa así que sea habitual, y cuando esa idea es recurrente es donde, bueno, hay que buscar ayuda. Claro, no, seguro. Y de hecho, una cosa es la idea, me parece que también hay que ver en qué contexto surge esa idea, porque capaz con querer matarse puede tener que ver con querer matar a algo que a esa tendencia deprimente, por ejemplo, querer, sí, matar eso que está en uno. Aparece esa idea, pero no quiere decir que uno vaya a concretar quitarse la vida. Y también convengamos que cuando hay un componente adictivo, claro, bueno, claro, eso influye. Sí. No, y además el componente adictivo es, o sea, viene entre otras cosas por la necesidad de evadirse, por en algunos casos, ¿viste? Y hay, en general, por ahí los tipos que son tan brillantes. La palabra adicción significa A, negación, dicción viene de dictus, dicho, claro, lo no dicho. Ajá. Quiere decir que generalmente las sustancias llenan un espacio que no se lo puede poner en palabras. Claro. Bueno, de hecho, yo creo que hay tipos, además, de personalidades, de un nivel de intensidad, y en general, sí, se ven muchos artistas que, sí, o llegan al suicidio o mueren en condiciones trágicas, pero, sí, haciendo cualquiera, ¿viste? Poner Jimi, sí, Hendrix, ¿viste? O sea, ¿viste? Muriéndose atragantado con su propio vómito. O sea, tipo ese tipo de cosas que tiene que ver con una especie de intensidad en la vida que no se soporta, que el mundo, claro, no soporta. O sea, ¿viste? Jimi Hendrix, Janis Joplin, no sé, un montón, Kurt, sí, Cobain, sí, sí, o sea, podemos nombrar un montón entre suicidios y... Y gente se murió. Robin Williams tenía 63 años también, no era ningún pendejo, pero se ve que evidentemente había luchado mucho contra tratar de manejar las adicciones, y salir de una adicción fuerte no es fácil, y menos cuando es una adicción combinada entre cocaína y alcohol, así que no. Sí, el éxito también, cuando se está en esta actitud adictiva, también quizá estamos aventurando, ¿no es cierto? No, nadie de acá conoce la intimidad de Robin Williams, pero parecería que quizá cuando uno llega a cierto prestigio o a cierto reconocimiento, ahí también hay una dependencia a eso. Exactamente. Eso también se genera, es algo que acompaña toda la vida, ¿no es cierto? Esa actitud adictiva. Con o sin éxito. Claro. ¿No? Y el éxito se vuelve adicción. No sabemos, nuevamente reitero, si es el caso de Robin Williams, qué le pasaría por su cabeza, capaz se enamoró mucho, no sabemos qué le, claro, pasó. Claro. Pero bueno, lo que se sabe hasta ahora es eso, digamos, que nada, venía luchando con una depresión muy fuerte después de dejar la cocaína ya hace unos años, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, en fin, hay que seguir adelante. Darío Góngora está en la operación. ¿Cómo está, Darío? Mermilione, ¿qué tal? Estoy hablando, Guillermo Garrizo, Martín Requimusi, ¿cómo le va? Se dejó unas sacarinas acá. Gracias. Bueno, quiero que haga la de Robin Williams con sacario. Amigos, tenemos un dilema, como siempre. Tenemos tres vouchers de Nakampop, de 50 pesos cada uno. Los primeros tres que pasan por Conde 935 se llevan cada uno un voucher de Nakampop. Los primeros tres, Conde 935, y pueden, de consumiciones, por 50 pesos. Pueden comer cualquier cosa, beber cualquier cosa por 50 pesos. Y después tenemos un kilo de helado de Cadore para sortear entre todos los que hagan alguna mención, participen, opinen algo sobre el dilema del día de hoy, que es el siguiente, muy cortito. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Almohada de piedra o bidet solo de agua caliente? Simple, cortito, clarísimo, contundente. Clarísimo. Almohada de piedra, una de las dos cosas, o bidet solo de agua caliente. Según la cara de Góngora, no puede creer. ¿A cuántos grados el agua? ¿Eh? ¿A cuántos grados el agua? Y como para 75. El agua caliente es agua que va calentando hasta quemar. ¿Vieron? Es famoso así. Claro. Yo toda la vida elijo bidet de agua caliente. Yo también. Puedo vivir tranquilamente. Tranquilamente. Yo puedo vivir sin bidet. Sin bidet. Tranquilamente. Como si estuviera, porque me siento muy europeo. Que allá hay poco bidet. Pese a que es una palabra francesa. Bidet. Inventada por Jean Bidet. Así. Yo voy a elegir almohada. Almohada. Almohada de piedra. Muy bien. Almohada de piedra es terrible. No me importa. Bueno, no usas más almohadas, será. Claro. Ponele. Ponele. Hay bueno, gente... si está la posibilidad de sacar la almohada, sí, pero. Sí, si también es... está la posibilidad de no usar el bidet. Pero claro. Vos elegís, yo nosotros, elijo la almohada. Si dijera... bidet. Bidet. Bidet. Sacas la almohada. O sea, tenés almohada de pluma. Claro. Claro, o sea, por él. Bidet de agua caliente. Somos tres de bidet y una de almohada. ¿Usted qué prefiere, almohada de piedra? Bidet de agua caliente también. Bueno. Bidet de agua caliente. Yo porque hago la diferencia, chicos. Ah, muy bien. Muy bien, ya hay participaciones porque me encargué de pensar, lanzarlo a redes sociales. La Tulum nos dice todo un manifiesto que es... A, de almohada de piedra. Yo y mi culo nos queremos mucho. Yo y mis vértebras cervicales, no tanto. Preferimos seguir mirándonos de costado. Aunque si me van a dar helado todos los días, te digo la B y me siento en el helado cada vez. Me... Bien. La bestialidad. Muy bien estuvo. Sí, que tiene dos respuestas. Esta vez me zarpé en fundamental, perdonen. Me acabo de separar y estoy buscándole la razón a todas las cosas estúpidas de este mundo. Encima no puedo escuchar porque no tengo instalado el coso para escuchar en la página. Hasta que me parió. Bueno, para que ya le pongo así. Pero aparte lo puede escuchar, hay distintos navegadores. Sí, ¿cómo se llama? Radios Argentina, uno de esos. Radios... ¿Eh? ¿Cómo? TuneIn es el de... Sí, es TuneIn es el de... ahí le mando, para vamos a para que le, necesito ya solucionar este TuneIn. Sí, igual, claro, si no nos está escuchando, celular, por más que le digamos cómo hacer. Se lo estoy escribiendo en el Facebook. Lo está escribiendo. Claro, muy bien. Ahí está. Muy considerado. Radios-argentina.com.ar será ese monedero así, ¿no? Sí, radios online. Ese, radios-on-line. Qué feo. Ese. Si alguien también nos está escuchando y por casualidad está mirando Canal 7, que nos expliquen qué premios ¿qué están entregando. Porque no sabemos, la verdad. ¿A qué están premiando? ¿A qué estamos jugando? Hay gente de acá. Gente de acá, local. Está Susana. Premio Cóndor, Cóndor de Plata. Ah, muy bien. Ah, las construcciones cinematográficas. De verdad, vi un director de cine, me parece, porque vi un director de cine para con un amigo con el que trabajé. Trabajé, quedó muy set. Hice una todo voz. Para decir que hizo cine. Hice una voz en un documental. Godzilla. Técnicamente. Ah, me voy a fijar si figuro en IMDb. Como... A ver si todavía tenés que estar ahí. Y... Hice una voz así. En una parte que hacen como un relato. Tenía que hacer eso. ¿No? Muy bien. La vergüenza, la vergüenza. Años y años preparándome. Está Gazalla. Está Gazalla en esa película subtitulada al inglés. No, Gazalla, pero además Gazalla con 14 años. Haciendo de hombre. Sí. Increíble, inédito. No, mirá. Está, for him, it's easy. Está, meeting está... people in the shop all day. Pero es este. ¿Cómo se people llama esta? Esta es la tregua, ¿no? Sí, Héctor Anterio. ¿Y cómo se llama esta muchacha? Ana María Picchio. No, la que estaba. Esta es Ana María Picchio, pero la que estaba ahí era la que ganó el Oscar. Norma Leandro. Susupe Coraro. Norma Leandro, que estaba buena en esa época, así que imagínense ella. Miguel Ángel Solá. Miguel Ángel Solá. Están todos los nombres. Diego Peretti. Sí. Hubo un salto temporal. Esto es otra. Este es igual. Ah, me parecía. Sí, sí, sí, claro. Mirá Fabián Vena haciendo de Fabián Vena, como siempre. Muy bien. Siempre cara, siempre pucherito, ¿no? Villamil, sí. Está como en y la toma del espejo, mira. Muy buena. El detalle. ¿Él quién es? Fernando. Ahí está, Fernando Gómez. Góngora, nos dice Góngora, que todo, es el sabe, IMDb, todo, IMDB todo, Nacional, nos dice Góngora, nos va tirando letras. Es Wikipedia, él sabe acá. Todo. Muy bien, amigos, Germán Barbada. Hay mensajes. Bueno, a ver, no quiero lo más agradable y placentero, la B, dice Aníbal Lozano. Bueno, prefiero la almohada, ya que no querría terminar con el culo así, pues un dibujo de un mandril con el culo rosita. Eso nos dice Neporei, que es Marianca Cobard. Ahí va. Eliana La Casa nos dice, prefiero morir. Pero si no queda otra, vamos con la almohada. Prefiero morir. Gracias, Marcelo Mascarini. Gracias, nos dice la hora doble, nos dice Marcelo Mascarini. Y lo voy a redisfrutar el helado y nos pone una foto de Cadore. Qué bueno, me alegro, se ganó un kilo de helado. Aldo Braichetti nos dice, prefiero la opción del bidet porque descansar en una almohada de piedra me resultaría una tortura. Lo es. Germán Barbato nos dice, pero con H. Ah, ¿el bidet no se usaba con agua caliente? Bueno, dice alguien que evidentemente no le anda muy bien el calefón, pero si alguna vez se han quemado con el agua caliente del bidet, es una experiencia tenebrosa. Tremenda. ¿Y qué vota? ¿La B entonces? No, ¿sí? Es una mención. Ponele la C porque no se sabe. Melquizo dice, hermoso inicio. Muchas gracias, Melquizo. Ya estamos listos, arrancando el orador. Bidet, duermo todos los días, pero no todos los días voy al baño, nos dice, llegó Saturno. Uy, eso es un problema. Por tanto, con el bidet sufriré menos que con la almohada, nos dice J. Igna González. y Sofía Messi, más conocida como Blame Sophie, que es ni más ni menos, ni más ni menos que una persona que conocemos, nos dice: almohada de piedra, el que no usa bidet tiene olor a caca. No es verdad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. A menos que uno se ponga a, por usar un verbo elegante y fino, hociquear esa zona. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. Lo dejé anonadado. ¿Me parece bien el verbo utilizado? Muy bien. Muy buen verbo. Pero el bidet no es el único instrumento de higiene que existe. También está la ducha, por ejemplo. Sí. Sí. Bueno, entonces ahí eso elimina las cualquier clase húmedas. De... Las toallitas húmedas. Muy buen dato. Sí. Muy buen dato por todo, una solución. La manguera. También. También. El manguera. ¿Te manguereaste analmente? No. Ahí está. La hidrolavadora. Ah, mirá, Daniel Bastán. Bastán. Creo que da como nuevo. Daniel Bastán nos manda acá el link. Qué grande, Daniel. Perfecto. Daniel es fiel oyente. Fiel oyente de... Sí. ¿Lo conocés? ¿De lunes o de todos los días? De todos los días. Me consta porque cuando salgo me hace algún comentario. Muy bien. Y es de Bahía Blanca. Mira, qué grande, Bahía Blanca. Y cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz! Vamos a hacer una canción. Vamos a hacerle ya. Se llama Daniel Bastán. Bastán, de Bahía Blanca. Así, ¿no? Bastán. Sí. Para. Bastán. Bueno. No, para que lo hacemos como sabemos nosotros. ¡Bravo, Daniel! Para que se lo hacemos como lo merece, con el reggaetón emotivo. Ahí está. Feliz cumpleaños, Daniel Bastán. Feliz cumpleaños, Daniel. Que los cumpla feliz. Y ahí va. Feliz cumpleaños, Daniel Bastán. Feliz cumpleaños, Daniel Bastán. Feliz cumpleaños, Daniel. Que los cumpla feliz. Feliz cumpleaños. Bueno, y así. Bravo, sí. Daniel Bastán. Ahí está, perfecto. Bueno, amigos, entonces el dilema es: ¿qué preferís, almohada de piedra o bidet solo de agua caliente? A almohada B bidet pueden participar llamando al 4010-7158, 4010-7121, o dejarnos un mensaje en el Twitter, que es @loradoble, o en el facebook.com/loradoble. Vamos a ir a una tanda y ya volvemos. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladerías Garchero. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladerías Garchero. Heladerías Garchero. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo, Helado Garchero. ¿Lo conoces? Varios elementos de esta publicidad fueron tomados de respuestas de los oyentes a la consigna planteada en el programa La Hora Doble de Radio Splendid del día 24 de mayo de 2013. Ni la emisora ni la AFCA se hacen responsables por los derechos de propiedad intelectual reclamados por los oyentes de este programa, que ya bastante mal están para escucharlo en todo el país, excepto Formosa, donde está Gildo y Franz, que es un garca. Espacio Publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop.

dice María Pía Bray respecto del dilema? Quiero un agradable y templado bidet para terminar la jornada. Agradable y templado bidet. ¿Quién no? ¿Quién? Pero ¿qué más se puede pedir? Por ahí es muy chiquitita María Pía Bray y lo usa como un jacuzzi. Se mete así como adentro del bidet, lo llena. Dice, no, Guillermo Rizzo dice, ni yo haría eso. Bueno, María Pía, gracias por la magia, los mensajes y las imágenes. Vamos ahora sí a cosas que nos pasan a muchos. Con nuestra psicóloga Guillermina Rizzo. Hoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Bien, volvemos a saludar una vez más. Por supuesto. Hola, Martín. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo hola, andan hola. Todos? Salúdense. Hola, vamos tal? A arrancar. Esta columna tiene que arrancar como grupo de autoayuda. Así. Tipo, que se presenten. Sí, cada uno. Cada uno. Hola, soy Federico y fumo marihuana. Hola, Federico. Hola, Federico. Hola. Bienvenido. Me salvaste vos primero, Martín. ¿Por qué nosotros me saludaron más tarde? Siempre, porque soy el único que te escucha. Ah, bueno, bueno. Para no pisarlo a él. Preséntense. Hola, soy Verónica y soy limpiadora compulsiva. Hola, Verónica. Hola, soy Martín y, bueno, papá, mamá, hoy dejé la facultad. Hola, Martín. Buena decisión. Sí. Hola, soy Guillermina y estoy acá para ayudar. Gracias. Hola, Guillermina. Gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cosas que nos pasan a muchas, diría yo. Bien. No a muchos. Ah, bueno, nos bien. Vamos. Esto tiene que ver con lo que el otro día me decía Martín. Que me decía, trae por ahí el caso de alguien que hayas atendido. Me quedé pensando. Y hay un ejercicio que yo siempre hago, que es observar. Voy por la calle, me detengo y observo, o tal vez estoy en un bar y observo. Y días pasados, esto es real, hace unos cuantos días, estaba en un bar, cerca mío, había un grupo de mujeres conversando. No es que uno esté escuchando lo que hablan, pero, no, pero te quedan cerca y hablan a los gritos. La proximidad de las mesas hacía claro, que se escuche. Si uno intentaba, ¿no?, decir, bueno, a ver, ¿de qué puede ser que estén hablando? Yo digo, estas están hablando de la película de Manuel Pubis Angelical, porque algo ahí subyacía, no. No. Seguí ahí con la oreja parada, no era ese tema. Uh-huh. Después digo, estarán con el álbum de Charly García, ¿no?, de que es también contemporáneo, sí, de lo que fue la película Pubis Angelical, tampoco. Estaban no, hablando del pubis del siglo XXI. Ajá. ¿Cuál era el debate? Cuando nos referimos al pubis del siglo XXI... Al monte de Venus. Ok, a todo el concepto. Porque era verdaderamente todo un debate en torno a la depilación, que hoy hablamos acá conmigo. Exactamente. Cuando le dije, vamos a estar hablando de este tema. A mí no mal. Entonces el sí, debate, yo le dije, me encanta. Uno, no voy a decir a simple vista porque esto era simple oreja, cree que era un grupo de mujeres donde debatían si era cavado completo, profundo, profundo. Con tira de cola, cavado completo, no depilarse, la opción del láser, que si la cera caliente, que si la cera fría. Y lo que subyacía en esa mesa no era simplemente una cuestión de pubis, sino que ahí se estaban preguntando, ¿no?, más allá de lo estético, la señora horaria, no es censura, no se preocupe. Me quedé ahí. Se sorprendió, es nueva, esta nueva. La posibilidad de volver al ruedo después de una separación, porque ¿qué sucedía? Una de ellas estaba separada. Entonces, después de 20 años de matrimonio, le decía, bueno, si yo ahora quiero estar con alguien, ¿cómo se usa estar depilado? Venía por ese tema la cuestión. Claro. Pero me pregunto algo, ¿no se depilan nunca más esas mujeres cuando están con alguien? Yo ¿cómo no? Entiendo. Hay personas que no. Hay personas que durante, digamos, el noviazgo, los primeros tiempos, mantienen, digamos, una rutina, una estética, y después... ¿Y después por qué no lo hacen? Yo no entiendo. Y sí, por la confianza, parte de la rutina. Muy mal hecho. Muy mal hecho, porque... Muy mal hecho. Yo creo que eso tiene que ver con una cuestión también de higiene. De personal. Es como si un hombre dejara de afeitarse, qué sé yo, porque ya se casó, entonces no se afeita más. Claro, pero lo que yo opino es que primero vos lo haces por vos. Sí. Y después para que... Y bueno, pero no todos. ¿Y si no tenés ganas de hacerlo por vos? Y también puede ser que uno si elija... Si crees que es una imposición social, que en realidad vos no te afecta en nada, ni te molesta ni nada por el estilo, y que vos lo haces solamente porque socialmente está... aceptado que hay que depilarse y entonces vos preferís hacerlo y decir, bueno, listo, entonces ya no me influye lo que diga la sociedad. Lo que pasa es que no era solo la depilación, tenía que ver con una persona que después de estar 10 años, claro, no digamos 20, 10, 15 o tal vez 20, termina esa relación de esos años, quiere empezar una historia con alguien y hay todo un debate en torno al cuerpo, porque tal vez ese cuerpo no es el mismo de los 20 años. Ni la forma de vincularse es la misma de ese momento. Claro. Una persona que hoy tiene 45 o 50 años creció bajo el paradigma de llegar virgen al matrimonio, seguramente, de que tenía que tener relaciones con una sola persona y de golpe sale a la calle y hoy hay otro mundo y la sexualidad se vive de otra manera y en buena hora que así sea. Sí. Entonces, bueno, me quedé ahí pensando qué suele pasar cuando hay una separación. Si uno se queda lidiando con el fantasma del fracaso y de que porque le fue mal todas las parejas van a ser iguales, ahí tiene una traba para poder empezar una nueva relación. A mí me parece que hay que entender que la vida está compuesta de ciclos y nada es para siempre, y a veces tener la entereza de comprender que algo se termina y que se puede empezar otra nueva historia más allá del cuerpo y la depilación, y entender además y que las cosas a veces son para mejor. Son para mejor. Lo que pasa es que a veces uno transita el final como una pérdida. O como una tragedia. Y lo es en algún punto. En algún punto, no negarlo está bien. Pero vos hoy al principio, Fede, hablabas del lugar del humor. Entonces yo me quedaba pensando en esto que vos decías. Hay hechos en la vida que los hechos no cambian. Están. Como uno los aborda. Uno los puede vivir desde la tragedia, los puede vivir como algo dramático, los puede vivir transitarlo con un poco más de humor. Claro. Entonces esto tiene que ver en cómo nos paramos ante una pérdida. ¿Por qué decimos que algunas personas lo viven como una verdadera pérdida? Porque pierden a veces un determinado estatus social, pierden amigos, claro, porque los amigos del marido ya no vuelven a, ya no son los amigos míos. Claro. Entonces hay toda una cuestión ligada a las pérdidas. Pero no hay igual no sé hasta qué punto estamos en depilación o en separaciones. Ahora estamos en la separación. Pegamos un volantazo, pero hablando de separaciones, a mí me parece que también no hay que negarlo. O sea, si te separaste, obviamente hay que transitar un valle, ¿no? Porque si no, es como hay como una especie de teoría de todo el tiempo, no, me separé la semana pasada, pero la verdad estoy fenómena, porque ahora puedo salir con... Esa es la negación, claro. Si me decía, trae un caso cuál puede ser, que a veces llega a la consulta una persona. Entonces pregunta, estoy viendo cómo me voy a depilar. Es como cuando dices, tengo ganas de experimentar un corte de pelo, quiero cambiar el look. Y cuando uno se pone a indagar, en sí ese no es el problema, el cambio de look. Claro. Sino es, ¿qué hago con este cuerpo después de 20 años si quiero volver al ruedo y tengo que salir a mostrarlo? Y tener que salir, claro. Sí. Entonces, tal vez eso en una sesión no se aborda, son muchas. Entonces, uno lo está como compactando. Claro. Y esto es real, esto fue una charla de mujeres y yo no podía decir, perdón, chicas, el problema va más allá de si la depilación definitiva o el láser. Era una que se había separado. Se había separado después de estar 15, 20 años, por la edad de la nena, uno más o menos no iba escuchando ahí. Porque se puso buena la conversación. Te pediste cuatro cafés, vamos, dale. Y tenía que ver con esto, más allá de cómo se puede usar hoy una tendencia de depilado, porque después la conversación se fue profundizando. Yo tal vez lo enfoco desde la depilación para captar la atención de ustedes, porque acá Rechimusi está con los ojos abiertos. Está como que nada más, para sale de la vaina. Quiere saber a ver cómo terminó. Tal cual. Pero acá el planteo viene por ese lado. Sí, yo en ese sentido tenía una consulta, que es como qué consejo se le puede dar a esa persona, ¿no? Porque usted lo sitúa muy bien en esta cuestión de la dificultad que tienen algunas personas que ya estuvieron en pareja 15 años, 20 años o incluso más, en volver al ruedo. Me preguntaba yo, ¿qué se le puede aconsejar a esta persona de los contextos en donde reencontrarse con personas? Porque digo, para un adolescente, por ejemplo, o para un joven, bueno, va a bailar, sale a un bar, sale con sus amigos. Hay mucha gente que está en la misma, ¿no es cierto? Sí. En esta cuestión de, bueno, salimos, conocemos gente. ¿Y cómo hace esta persona que quizás su contexto sigue en pareja? Esta persona se separó hace 20 años que está con una misma persona. Bueno, ¿cómo hace para rearrancar su vida de encuentros, no? Para volver a estar en el ruedo. Nosotros siempre que decimos que cuando a veces uno no se siente bien, no es el mejor momento para salir mal dicho, ¿no?, de pesca, pero tiene que ver también con eso, decir, bueno, quiero conocer gente. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es darse un tiempo para recuperarse, porque no está mal decir, bueno, hay un tiempo que voy a estar mal, que voy a estar deprimida, claro, o que voy a llorar, o que no voy a estar de humor. Entonces, ese tiempo uno se lo tiene que dar y empezar a centrarse y recobrar la autoestima, porque después de una separación muchas personas lo viven como un fracaso. Que algo no funcione o que algo no sea para siempre o que no sea para toda la vida no significa que es un fracaso, significa que las personas a lo largo de su vida cambian de gustos, cambian de intereses, o que es un fracaso del paradigma. Claro, por eso, o sea, también a veces hay como una exacerbación de la palabra fracaso, así en términos futbolísticos, ¿viste? De fracasado como una cosa inamovible y no dinámica. Yo creo que una separación es un fracaso de un proyecto. O sea, un proyecto que se intentó que continuara y de golpe no continuó. Lo que no significa, o sea, ni más ni menos que eso. Y de fracaso, en realidad, aceptar que uno todo el tiempo fracasa y todo el tiempo triunfa permanentemente, me parece que es mejor que... Porque todos los días hay un intento. Todos los días tenés, claro, todos los días tenés un fracaso y un éxito, uh-huh, de alguna forma. Entonces, en a algo. Esa persona, primero poder darse un tiempo para recuperarse, sentir el dolor si lo tiene que sentir, la amargura y procesar. Trabajar su autoestima y después empezar a registrar cuáles son sus necesidades y sus gustos, porque a veces, y esto también tiene que ver con la depilación, hay muchas mujeres que se depilan de acuerdo a cómo le gusta el marido que lleve el depilado. Claro. Entonces, lo cual no sé si está tan mal a veces, qué sé yo. Está muy bien. Depende. Está muy bien, me parece. Yo me depilo de una determinada manera para complacer a otro, y eso a mí me incomoda, no está bueno. Bueno, por encima No, obvio, si te incomoda, por supuesto. Ahora, si lo que la otra parte me propone y está a mí bueno, también me gusta, y bueno. Sí, o le da igual. O te da igual. Te da igual. Vamos con el láser o vamos con la señora le gusta que lleve el pelo así, a ver, la verdad, me chupa. Bueno, ese famoso. Claro. Tiene que ver con eso. Entonces, recién vos me decías, Martín, ¿cómo hace una persona para volver a reinsertarse, digamos, después en el de mercado años y empezar a interactuar en el mercado del usado? Muy bien, Federico, vos lo has en el mercado del usado, en segunda mano. Y es casi, mira, muy bien aplicada la metáfora. Esto es como cuando uno va a comprar un auto. ¿Qué utilidad le va a dar? Claro. Me gusta el turismo aventura, necesitaré una 4x4. ¿Es para recorridos cortos? Bueno, con un motor 1.4 se puede. Supongamos que ahora todos estamos solteros. Que en realidad todos estamos solteros, excepto Martín. Pero supongamos que todos estamos solteros. Legalmente. ¿Qué auto sería cada uno? ¿Qué auto sería? A ver... Yo me siento un Focus medio reventado. Un Ford Focus medio baqueteado. ¿Viste? Ford Focus lo grande, qué sé yo, me parece bien, pero algunos problemas de chapa, el motor un poco rapa. Sí, sí, sí. No sé, pará que pienso. ¿En relación a qué? ¿Cómo se siente uno? Claro, ¿cómo se siente uno? ¿Cuál es el? No, claro. ¿Cómo se ve uno? ¿Cómo cree uno? ¿Qué sé yo? Yo un Mini Cooper edición limitada. ¡Esa! ¡Esa! Es primera, eso. Muy bien. Ojo con el Mini Cooper. ¿Por qué? Porque la gente tendría miedo de comprarlo, de miedo a que se rompa y los repuestos son carísimos. Carísimos. Ojo con los autos de alta gama usados. Hago edición limitada porque... Ahí está. Mujeres con mi estilo no quedan. Muy bien. Entonces, un Citroën 13B. Puede ser también, sí. Muy digno. ¿Cómo saben de auto? Yo me siento, creo que una Ranger. Ahí está. De campo, ella de campo. ¿Por qué? Cocinera. Porque soy todo terreno. Fuerza, sí. Soy todo terreno, sí. Ahí está. Muy bien. ¿Usted? Yo tenía un auto y lo vendí por que era no me servía para nada. No, pero ¿qué auto se siente? ¿Qué auto era me siento? Ay, muy difícil. Puede ser una moto. Un Ford Falcon verde, querido. Modelo 1970. Tiene que ser verde. No, a ver, déjeme pensar. Bueno, pero duro, resistente. Duro, resistente. No. Por supuesto, no es cierto, un Ford Falcon verde. No manda Will una mi foto, problema es que no sé. Muy bien, no mando la foto del programa en el tema de esto. De terapia grupal. Me gusta. Bueno, puede tardar menos y de es que no sé de auto, dígame, hágame multiple choice. ¿Sabe lo que usted es? Un hijo de puta. Es un Renault 12 2006 baqueteadísimo. 2006 no hay Renault 12. No había, bueno, en el 2006 entonces, Renault 12 no salió soy mal. Lo que no hay, perfecto, querido. Perfecto, un Renault Kangoo. ¿Una Kangoo? No, no, no, estable. No, no, no, es, no es un utilitario. Usted debería no soy ser... un utilitario, no. Soy un 307, no, no. No, no, no, para mí es un auto raro. Raro. Un raro soy. Sí, sí. Ah, ya sé. El auto ese que es moderno, pero que parece antiguo. ¿Vio? ¡Oh, el Chrysler! Ese mismo, el Chrysler. El Chrysler. Ese soy. Bueno, ese soy yo. Ahí está. Bueno, bueno, continuamos. Entonces, ¿cómo hace una persona? Retomando, dijimos. Centrar retomando, en esa es una solución. Usted se separa y empieza a tener fuerte y duro. Registrar cuáles son sus necesidades y sus gustos, porque en virtud claro. de esas necesidades y sus gustos es donde va a empezar a salir para ver si puede conocer otras personas. Claro. Hay personas que tal vez les gusta el tango, entonces empiezan a tomar clases de tango. Uh-huh. Al que le gusta la literatura. Uy, eso es una adicción. Literario. Ojo con la clase de tango, que es un viaje de ida. ¿Y no de vuelta? Y no, a veces. No, y no sé, no sé si generalmente se hace muy adicta la. ¿Sí? El también milonguero. Está la otra. Las que van a la clase de tango, o de salsa, o del ritmo que sea, pensando que van a encontrar un hombre, claro, y terminan bueno. bailando entre mujeres porque van claro. un montón de mujeres y el cubano que se menea nunca llega, pero claro. bueno, no importa. Y pensar que a veces las segundas partes o las segundas historias son mejores que las primeras, porque esto que en un momento se concibió como un fracaso es realmente todo un aprendizaje, y a partir de claro. eso que uno transitó y vivió, aborda la nueva relación de otra manera. Sabe que justamente yo eso le iba a decir antes, cuando hablábamos de la cuestión del fracaso o los duelos, yo creo que se puede tener una relación sana, es una máxima de vida que yo tengo, ¿no? Y como un gran consejo que doy. Se puede tener una relación sana y acabada después de que uno sufrió mucho en una pareja. Como que cuando uno se mandó todas las cagadas, digamos, se la puso fuerte, después, recién después de eso, es como que puede aprender y decir, bueno, ya atravesé la fase quizá más romántica de lo que es una pareja, con todo lo que eso implica, por supuesto, ¿no? El dolor que eso viene aparejado, y recién después de eso uno puede ser libre, a mi parecer, ¿no? Para vincularse de una manera más cauta, más libre, me parece. Me parece que uno puede ser más libre después de que uno atravesó un gran sufrimiento. Porque ya está eso de que uno puede vivir sin la otra persona. Uh-huh. Ya se perdió ese fantasma de la complementariedad. Perdón, siguiendo en la terapia de grupo. ¿Qué quiso decir con eso del romanticismo que me interesó? Usted tuvo su experiencia personal. Usted fue un soñador. Yo fui un soñador. ¿Un soñador que se la dio de frente con un Scania? No sé si fue un soñador, ¿eh? No sé si fue un soñador. El Chrysler, claro. No, es un Chrysler chocado, le hizo un arreglo de chapa y ahora tiene una lata de la. Una botella de Lavandina en el techo. Claro. No. Estoy diciendo al revés, me tuneé. Perfecto, gracias al choque. ¿El choque se debió a su romanticismo exacerbado? No, estaba hablando de una tipología de la relación. Bueno. No estaba hablando de mí, sino de una dinámica. Lo que pasa es que depende, porque vos recién decías, después que uno se la pone, se golpea. ¿Qué pasa cuando una persona es golpeada, no desde lo simbólico, no? Engañada, lo pasó muy mal. Es muy difícil que esa persona vuelva a confiar y vuelva a creer. Es muy difícil, pero es posible. Es posible, obviamente. Sí. Es posible, sí. Pero por eso digo que uno me parece que es más libre. Que porque se pierden ya como toda esa fase. Se pierden como esos temores de lo terrible sería que no me ame más. Lo terrible sería que me engañe. Exacto. Ya, pero la mujer, el volver al ruedo lo vive distinto que el hombre. Un hombre después de 20 años tiene que volver a salir al mercado del usado, como estamos diciendo. Uh-huh. Y no lo vive como la mujer. Uh-huh. El cuerpo de la mujer en 20 años tiene una serie de cambios que si uno lo compara con sí. los parámetros de belleza o de estética, claro. que a veces son los que están legitimados, esa mujer se siente una pobre desgraciada. Sí, claro. Sí, eso aparece mucho, ese comentario. Siempre las pendejas, compiten contra las pendejas y bueno. Y también, cuando uno habla con algún cirujano plástico, también coinciden, y no tengo estadística, Federico, de esto, pero coinciden que una mujer, después que se separa y tiene que volver a salir al ruedo, consulta para ver de qué manera se puede mejorar por miedo a ser rechazada. Claro. El cuerpo es un envase. Yo creo que el trabajo está en aceptarse uno como es y trabajar la autoestima para salir al ruedo con la edad que tenga, con el cuerpo que tenga, estés, porque claro. volver al ruedo yo lo concibo como un derecho, es no. derecho a ser feliz. Y también el condicionante de lo que uno elige sí. y lo que uno busca, porque si Por ahí, vos ponele. Te pusiste de novio con alguien a los 23, te casaste a los 26, ponele, te casaste a los 28, tuviste un hijo a los 32, tuvieron 6 hijos hasta no sé nada, tenés 41 y te separaste, ¿no? Claro. Vos no podés buscar algo de las características de lo que a vos te interesaba cuando vos estabas soltera a los 26. Pero hay gente que sí, ¿eh? Pero hay gente que sí, que es como un condicionante social. Sí. Cuando en realidad por ahí lo que vos, por ejemplo, vos no necesitas alguien que tenga la dinámica sexual de un pibe de 28 años cuando vos tenés 41. Porque, no, o sea, me parece sí, que sí, buscás otras cosas, seguro. No, tiene una intensidad que te sobrepasa. Que te sobrepase. Vos no querés tener sexo por ahí todos los días y dos a la mañana. Y no, no, pará, vos buscás otras cosas. Entonces, eso por ejemplo, yo le veo mucho esos síntomas a por ejemplo, a minas como Carmen Marvieri, ponele, o Moria Casán, etcétera, etcétera. Viste, que buscan cosas que no. ¿Para qué buscas un morocho de 28 años? ¿Qué vos estás solicitando eso? Claro. Porque eso también está en relación con una imagen que construyen. Exacto, y que exacto. Que por el gusto, porque es la sociedad que te modifica el gusto a vos. Sí. Eso es curioso. Sí. Eso es curioso, la sociedad te define a vos el gusto, eso también es extraño. Entonces, repasando como pasitos. Quería para decir, esa perdón, señora. Porque así antes de ir a los pasitos para esa señora. No es buen consejero para abordar una relación en romanticismo. Yo ya me di cuenta, o sea, la lectura romántica de la vida, que te hace generalmente tener la vida vista de dos formas, ¿viste? Está todo o nada, de una forma, ¿cómo se llama? Binaria, ¿viste? Es sí. Blanco, negro, o todo o nada, o lo tengo, o no lo tengo, no, porque en realidad si empezás la vida está llena empezás a moverte en los grises es mucho mejor. Pero usted sí. Y yo estamos muy terapizados. Y por eso, sí, claro, por eso así. Podemos hablar de esta soltura y de este éxito en la vida que tenemos, ¿no? No y que por ahí mal. Los idiotas solo de nuestros oyentes no lo tienen. Que en una relación tiene que haber toques de romanticismo, porque yo creo que a cualquiera de las dos partes el detalle obvio, romántico claro. Le gusta. El detalle ahora, romántico. Cuando uno mira la vida con los anteojos del romanticismo, sí. Ahí es candidato sí, a por ponerse ver. Un palo, dirían. Sí, y al melanco. Sí. El melanco claro. Permanente. Pero pues, a mí me contaron de alguien que tenía eso. Y sí. No, le estaba yo haciendo un repaso. De sí, lo perdón. Que decía usted. Disculpe. Estoy como mío. Como iniciamos con la depilación, eso desembocó en la cuestión de volver al ruedo, la dificultad que eso aparejaba, y usted entonces aconseja. Sí. Punto uno. Comprender. Un tiempo para sentir el dolor. Un tiempo para sentir el dolor. Primero aceptarlo, como aceptarlo, que eso ya fue, porque hay mucha gente que se queda también en esa fase. Sí. En no aceptar que eso ya no va a volver. No va a volver. Queda una esperanza. O que por el momento no va a volver, porque también se ha dado de muchas personas que terminan una relación y cuando empiezan a formular un proyecto de vida diferente, a registrar sus gustos y necesidades y actuar en consecuencia. Y ahí vuelve el otro. Vuelve la otra persona porque esa que está viendo o claro. Ese que está viendo le gusta mucho más claro. El que dejó. Claro. Pero para eso, histérico. Tienen que aceptar que se terminó. Seguramente. Porque si están como los dos en la expectativa y vuelven a fracasar. Si atraviesan esa fase, bueno, ya está, volvemos a nuestra individualidad, ahí sí pueden, para mí, recuperar el aceptar vínculo. Que se terminó, trabajar la autoestima, si es que ha quedado golpeada, deteriorada, reflexionar sobre cuáles son las necesidades y los gustos de esa persona, ver qué quiero para mí, qué me hace feliz. Uno escucha a muchas personas, a veces en la consulta, que dicen, no sé, siempre fuimos de vacaciones a la nieve, y a mí la nieve no me gustaba, me gustaba el mar, pero bueno, iba para complacer, y esas son las cosas que uno tiene que decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? Y poder expresarlo. Si después se termina negociando, si se va a la montaña o al mar, es diferente. Pero sí poder expresar las necesidades y los gustos y las preferencias es fundamental. Para mí como Santa Teresita no hay, madre. Sí. Sabes que yo, a mí cualquier cosa, pero no me toques los veranos en Santa Teresita, porque son espectaculares, con los pibes, en un Renault 12, toda la familia, con la Jabru. Oh, y no la traigas más. Ah, oh, pero voy con la Jabru, porque puedo ver... El Jabru es mucho mejor que tu Jabru. Puedo ver a los pibes. Compiten. Pa, mis pibes son mucho mejor que tu pibe. Luego que uno registra sus necesidades, sus gustos, empieza a reformular a veces hasta la profesión. Puede empezar un curso de algo que le gusta, un posgrado, sí. Un hobby, teatro, música.

nomás. Sí, también nos llamó Julio de Palomar. ¿Cómo te habías olvidado? No me había pedazo olvidado. De no, ya lo tenía. ¡Ay, ya! No, no, ay, ya para. Por favor. Ah. Julio de Palomar. La señora, avísenle que se saque la bufanda para subir a la escenario de entrega de un premio. ¿Quién? ¿Por qué? Es un yal, no es. Es un yal, no, es una bufanda eso. Para entregarle a Francisco Pancho la Cayo Conano, el premio de la trayectoria. Nos llamó Julio de Palomar y dijo: yo elijo toda la vida bidet. Bueno. Yo me lo hacía bidet. Porque dijo: yo para todo uso ducha de mano. Mira. Y alcanzo donde quiero. Eso dijo. Genial. ¿Cómo? Claro, la ducha de mano, la ducha. El luchador. El luchador. ¡Ah! Igual bueno, me pregunta si igual cada vez es que... el luchador, ¿te parece? Me parece mucho. ¿Será? No, claro, si un... cada vez que depone, él sí, se sí. mete a la bañera. Manotea duchador, me parece una... me parece un es poco... un laburo de loco. Me parece una... sí, un exceso de tiempo. Me parece un exceso. Y además hay veces que no amerito también, ¿eh? Sí. Claro. Sí, es una barbaridad. Bueno, Vero, ¿qué? Por favor, ¿qué, ah, ¿de bueno. qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos trajiste? De muchas cosas. Me gusta agregarles ese. Sí, trajiste muchas cosas, porque yo siempre hago mix de temas. Y me puse a pensar en que la gastronomía va de la mano con los viajes. Que siempre cada uno que se va a algún lado, pensás, ¿qué podré comer? Más allá de los lugares que vas a visitar. Y que en la Argentina tenemos un potencial increíble de comidas zonales que cambian por ahí con la región. Capaz comes empanadas en Salta, pero no son las mismas que comes en... ¡Qué rico las empanadas! Sí, sí, te iba a preguntar si habías comido. Pero me fajé. ¡Qué rico! ¡Qué rico! En Tucumán hay mucha comida árabe. Ah, sí, hay mucho no, porque hay mucha descendencia. Sí, y muy rica. Bueno, comí fija y comí otras empanadas también. Sí. Muy ricas. Entonces, lo que yo pienso que en Argentina hay como diferentes comidas en las diferentes zonas, pero que difieren las texturas, los aromas, los sabores, y está muy bueno experimentarlo. Entonces, como que esa, estuve buscando unas notas y dice que hay lugares en el mundo como España o París o Roma, que existen unos bus que te hacen un tour, que te recorren toda la ciudad, pero que cocinan en vivo. ¡Qué bien! Estaría buenísimo. ¿En el bus? Sí, sí, sí, estaría buenísimo que estuviera acá. Está bueno porque te hacen recorrer la ciudad y de paso... ¿Y en España? También yo no lo vi. Sí, no, yo tampoco lo vi, pero dicen que en España, en Barcelona, hay un auto. Acá hay un bus party. Te la viendo. ¿Cómo? Sí, yo fui. Ah, bueno, también no. Para el caso está el trencito de la alegría. Claro, si vamos a un caso... En el bus party es que te van muy haciendo incómodo. Distintos tragos y demás. ¿Y el bus party? Ah, ese... Te caes. Yo me caí permanentemente. ¿En serio? ¿En el trencito de la alegría o en...? En el bus party. Mira, qué sí. Es un micro. Es como una barra móvil, digamos. Claro, claro, es un micro que está todo, ¿cómo se llama? Ennegrecido. Sí, forrado de negro. Forrado no, ¿cómo se dice? Polarizado, gracias. Polarizado. Está todo polarizado, sin asientos, por supuesto. Adentro hay bola de luces y demás. Pero se va moviendo, te vas como así como cayendo. Bueno. Y una barra. Qué y bueno, me ves ahí adentro. Y te llevan por toda la ciudad. Te llevan. No, la pero no, que sabes no, por no dónde es vas. Algo que. Sí, no es algo que recomiende. Claro. Bueno, yo para enganchar este tema de la gastronomía y los viajes, me remití al plato que ganó en MasterChef. Que, no el que ganó, sino con el que Elba. Con el que Elba pasó a la inmortalidad. Deleitó al jurado. Y ella, cuando le dijeron que cocinara algo, cocinó una comida de su infancia que ella sabía hacer, que era una sopa de maní. ¡Oh! La sopa de maní. Claro. Esa Pablo Massi, nuestro antropólogo. Sí. Quien Dios lo tenga en la gloria. Sopa si de escuchando, maní. Lo queremos. Sí. Sopa de maní. Yo me hice sopa de maní. ¿Te gustó? Me enamoré. ¿Sí? Ese fue el momento en donde nos enamoramos. Sí, no es linda para comer en verano la sopa de maní. Y no, por una eso... sopa que tiene más calorías. ¿Cómo es la receta de la sopa de maní? ¿Cómo es la sopa de maní? Eso es lo que iba a decir. Primero. Nunca había escuchado. ¿Va a decirlo o no la sí, chef? Sí, la voy a decir. Pero primero, más allá de que este plato la hizo famoso Elba, este plato dice... Pero Elba no ganó con la lasaña. Sí, pero el jurado cuando se enamoró de ella fue cuando le pidieron hacer un plato... Que a ella la, claro, que ella la remita a su infancia o que la identifique, digamos. Ahí ganó el corazón de todos claro. los argentinos. Si a usted Vero Milione le piden, háganos un plato que hable de su infancia, ¿Qué hace? Piénsenlo todos, porque todos lo todos lo vamos a responder. Vamos. Yo haría pastel de papas. Bueno, me acuerdo. ¿Y porque me acuerdo de mi infancia? ¿Usted, Fede Simonetti? Yo haría pati con fideo. Pati con si quiere fideo. Que me repita la infancia, sí, sí. Papas rejilla. Papas rejilla no es una comida de infancia. Pero no es ni siquiera una comida. Ni siquiera es una comida. No nos mienta, Guillermina Rizzo. Una comida de la infancia. Una comida de la infancia. Yo cuando tenía 4 o 5 años voy a un restaurante y veo las papas rejilla. Y quedé impresionada de ver esas papas así. Claro, ¿cómo se hacían? ¿Cómo se hacían? No me imaginaba. Y después tenía ya 12 años y yo seguí insistiendo con las papas rejillas a tal punto que mi mamá tuvo que comprar la mandolina. La mandolina esa que nunca pudo hacer la papa rejilla. ¿Por qué no? Porque no cortaba al revés el derecho. Bien. Pero para mí las papas rejillas fue algo así de la infancia que me quedó muy grabado. Mira. Bueno, muy bien. ¿Y va para usted, Martín? Yo guiso. Mira. Un guiso haría. Porque mi abuelo cocinaba mucho guiso. Hacía como un arroz con pollo, no me acuerdo. Sí. Eran como unas proteínas seguro. Claro. Y bueno, sí, son comidas típicas de cuando uno era chico. Sí. Bueno, yo, si es de la infancia, eso. Si me decís cocinar, te digo otra cosa, pero de la infancia es. Bien. Bueno, y la sopa de maní. Vamos sopa a la de sopa maní. De maní. Que otro dato de esta sopa, que dicen que fue el último plato que comió el Che Guevara cuando estuvo detenido. Ah, mira. Que si bien lo hizo famoso por Elba, pero ya tiene otra connotación. Guevarista. Claro. Bueno, la sopa de maní. La trosca de Elba, ¿eh? ¿Alguien? Elba, en este caso, que es la típica receta boliviana, le pone osobuco, papas, arvejas, alivianito, maní, bueno, agua, cebolla, ajo, zanahoria, pimientos y mucho condimento, comino, cúrcuma, pimentón, sal, pimienta, orégano. Perejil. Apolo 11. Sí, sí, sí, es como para comerlo en el Himalaya. Claro, pero el proceso de la sopa es el siguiente: vos dejás el maíz remojándose y al otro día, o los dejás unas horas, lo procesás bien. Te tiene que quedar bastante liso, sin ninguna pedacito de maní, ni dureza, ni nada. Bien liso, como una mini pimer va. Claro. Y después haces toda la otra preparación: los vegetales salteados, la carne, el agua, el caldo y todo eso. Se cocina y se agrega el maní. Y al final se agregan las arvejas, obvio, porque... Yo creí que ponía uno agua y le tiraba el maní al vino. No, yo también. No, no, no. Para mí sopa es eso. Claro. No, de hecho... Hoy comí sopa, de hecho. Bueno, yo hice en un restaurante que estuve sopa de maní para una entrada y la hice con otros tips, un poco más gourmet, que es un poco de leche de coco... Se le agregan otras cosas. Y bien tamizado, se la pasa por un colador chino bien fino, te queda impecable, parece una seda, no sé. Son cosas que las hacemos los cocineros, pero... Claro, claro. Esta así va muy bien y es bastante calórica, como decía el señor Simonetti acá. ¿Qué misión que tienen a veces los chefs de un plato que es exquisito, que está muy bueno para venderlo en un ámbito quizá más sofisticado? Tener que ponerle un twist, ¿no? Inventar con algo para que... Porque si uno dice sopa de maní, no les gusta. Claro. Abiertamente. Claro. No lo comen. Y no. En cambio, usted le pone una línea de leche de coco, qué sé yo, ya está perfecto. Y sí, aparte, o le cambiás un toque el... No la sé, presentación. La presentación, eso te iba a decir. Ya la persona compra de otra manera. Todo entra por los ojos, en realidad. El famoso la presentación es en le pones, mira, arriba, le pones sopa de maní sobre colchón de hojas frescas. No, no, decir. Yo ya estoy está. En ese contra. Ese colchón de hojas verdes es el famoso. Perdón, yo estoy en contra de todos esos nombres. De los colchones. Para de mí los... las cosas son como son. Sí, sí, las sí. cosas por su nombre, pero sí la presentación. Al pan pan y al vino. Exactamente. Tal cual. Pero la presentación sí cambia un montón. No es lo mismo tirar un bife en un plato así tirado, sino que ponerlo prolijo, no sé. Pero si estética. Vos tenés un restaurante, ¿le pones bife con papas o le pones entrecot de ternera con tubérculo asado? No, yo le pongo con papas. Sí. Con papas sí, pero no, le pones bife. Sí, le pongo, por ejemplo, bife de chorizo con papas asadas o con papas rotas o con papas... Tenés que poner cómo es la cocción, o porque por ahí la gente un poco le gusta que diga algo. Algo de la cocción. Si no, no sabe lo que va a comer. Aunque sea una descripción, pero muy, muy fácil breve. Y breve. Bien. Después está el camarero, el que explica. Que te explica lo que lleva. Pero bueno, eso es lo que quería decir de la sopa de maní, que está buena. Bien. Y capaz que en invierno se bueno. puede hacer. La haremos. Bueno, comí en Jujuy, comí picante de lengua. Impecable. ¿De lengua? Sí, impecable. Nunca había comido pero, lengua. ¿A qué llaman picante de lengua? ¿Es como un escabeche, pero picante? Algo así. ¿Sí? Sí, algo así. Como que le ponen como una... Lo cuecen en una especie de guisito sí, picante. Sí, y de 0 a 10, ¿qué tan picante? No, re suavecito. Sí. En Argentina se come... Yo supuse que el plato original era mucho más picante. Y lo fueron tranquilizando, sí. Sí, algún día vamos a hablar de los grados de picor, porque los chiles tienen grados de picor. Y son bastante... Hasta el más picor, el chile más picor, que es el chile Pinochet. Bueno, muy... ¡Qué picor! ¡Qué picor! ¡Qué picante! Bueno, perdón. Bueno, quiero dar una noticia que apareció en Estados Unidos una verdura que se llama la brangelina. Ya había aparecido uno la semana pasada. Bueno, pero siguen apareciendo otros. Pero todo... Que no sabe... ¿Qué hacemos esta semana? ¿Invadimos un país sí. por el petróleo o inventamos una verdura? No, pero este no saben. ¿Por qué se llama brangelina? Ahora les voy a explicar. Primero que es una mezcla que entre el repollito de Bruselas y el col. Son todas mezclas, ¿o sí, ya? Sí, sí, son híbridos que los hacen a propósito así. Y bueno, los que son medios naturistas por ahí medio como que se quejan porque... Sí, chicos, bueno, están haciendo... Bueno, pero es... Es un vegetal que tiene muchos nutrientes. Y lo que tiene también uno que se llama kale se escribe, kale, que es parecido al col. Kale. Y tiene muchos nutrientes y tiene un sabor medio dulzón y medio nuez, una cosa así. Pero está muy bueno. Kale. ¿Y saben por qué se llama la brangelina? Porque dice que es la combinación como imbatible, este vegetal que va a ser... perfecta, y en honor a Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Por qué? Porque son la pareja perfecta. ¿Son la pareja imbatible? Son la pareja perfecta de Hollywood. Entonces dicen que no estos, son perfectos. Estos vegetales como... todo, duermen en camas separadas. Todo. Tienen además. Hijos. Ella está demasiado flaca. Ni se tocan derecho. Claro, por eso son perfectos. Pero bueno, dicen que va a ser como la estrella de las góndolas de los supermercados. Para mí hay que hacer un llamamiento a que nadie consuma estas cosas. Bueno, ¿y qué es exactamente? Perdóname. ¿Qué? Hicieron un híbrido entre el repollito de Bruselas y los coles. Y los coles, que en realidad es casi lo mismo, porque el col es el repollo, lo que nosotros conocemos sí, como repollo. El repollito de Bruselas es como un repollo mini, o sea que es un repollo mediano. No, acá está la foto, después si quieren la subimos, ven. Es como que tiene hojas sí. verdes. Ah, rarísimo. Y es rico, parece es impresionante. Y dicen que sí, que es impresionante, que es medio entre dulce y anuesado, es el término que utilizan. Para mí la mezcla de un repollo morado y un brócoli, es a nivel imagen, sí. Sí, a nivel imagen sí, pero bueno, habrá que probarlo. Porque... Pero no nos van a llegar esas verduras. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, no? Sí, a nosotros sí, con la tilingada que tenemos nos llegan todas esas. La brangelina el único país enseguida. Del mundo en pagar cara sí, a la rúcula. Tal cual, llegan. Sí, vas a ver que llegan. Y cuando llegue te la voy a traer. Vamos a ver. Ahí. Cuando lleguen. Nos van a gobernar las brangelinas. Igual, de hecho, hay un montón de proveedores acá importantes que tienen cosas que no se consiguen en lugares tradicionales o en verdulerías tradicionales. Por ejemplo. El kale este lo tiene. Sueño verde, que en otros lados no está. Por ejemplo, también así te lo cobran, ¿no? ¿Cuánto? Sí. No sé el precio, pero esa verdulería es bastante cara, pero es impecable. ¿Y el kale, para qué sirve? Puede ser guarnición, puede ser de relleno de alguna pasta, puede ser para algún salteado, para lo que quieras. Muy bien, bueno. Hay que usar la imaginación. Y otra noticia del mundo gourmet es que está llegando el vino con gusto a café. Bueno, ya directamente. No, pará. No, ¿directamente qué? ¿Cuál es la gracia? Que esa es la pregunta de todo. Mira, unieron la bebida más popular del día con la bebida más popular de la noche y crearon el vino con sabor a café. Y se toma a la tarde. Y se toma cuando quieras. Ah. Sí, qué lindo. El Cabernet... que tiene, bueno, sabor a uva, cabernet, por supuesto, tiene el aroma del café expreso y un poco de chocolate. Y el chardonnay, que con uvas de chardonnay, tiene sabor al café cappuccino, un poco avainillado. Y va a costar $2 y tiene 6% de alcohol. ¿$2 el litro? No, 250 milímetros. O sea, una latita. Milímetros. Una latita, $2. Sí, eso. Y te tomas un café y un vino. Exacto. No, no, no estoy de acuerdo con que hagan estos inventos. Los yanquis tienen demasiado recurso al pedo. ¿Viste? Hacen de todo. ¿Por qué no hacen finalmente un bien a la humanidad alguna vez en su vida? Bueno, mandaron un hombre a la luna. Eso es una mentira, está comprobado. Obvio. Homenaje a Susana Jiménez, chicos. Ahí apareció. ¡De pie! Homenaje a Susana, de pie. Aplaude. El momento que estábamos esperando. Entonces, arranca con yo. No, Tito Sueldo dice un abrazo al equipo de Lora Doble. Gran abrazo para vos, Tito. Ahora la pregunta es, ¿por qué teniendo WhatsApp me mandás mensaje de texto? No tiene porque WhatsApp. Lo paga. Sí lo tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Por supuesto, con una cara de cheto. ¿Por qué es más importante que ya lo paga? Ya nadie usa. El mensaje de texto ya no se cobra prácticamente. Sí, yo le mandé a ella mensaje de texto. Nosotros porque no tengo, no la encuentro en WhatsApp y le mandé mensaje de texto. No, la foto, no la foto canchera hermoso. Que tiene WhatsApp, Tito Sueldo. Qué fotaza. Fotaza, ¿eh? Fotaza. Fotaza. Fotaza. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, la semana que viene habrá más información. Más perfecto. Información la semana que viene. Gracias, Vero. No, de nada. Gracias. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? De Tributer. De Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Force, The Beats, Attilio Amel, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido. The Tributers. Entradas en venta en Tequitec. Descuentos con Sudamerican Express, Club La Ración y Groupons, Groupon Pons y Groupongo. The Tributers. Espacio Publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Man who suffers gloom so slow. Eyes were stolen for her. The sleeping sky takes the moon so slow. I would slide away further out to sea. Further out to sea. So she I'd never be in love. Feeling like I'd never be the only one and all alone. Only one and not alone. Está cantando esta mujer y yo no sé quién, si ganó mis amigos, Daniel, la película. Están nominados por la película en que hice la voz. Seguramente el momento definitivo, la pulseada de esa película ha sido eso. Para mí ya se resolvió porque es una categoría muy menor. Documental. Sí, imagínate que sería un homenaje. Bueno, no sé, no sé, voy a averiguar. Ahí está, mira, ahí están tus amigos. Ese es Suar engordado. ¿Qué tal? Una hay que resolver quién gana y quién no. Ganador de un kilo de helado de la heladería Cadore por el dilema del día de hoy. Entre todos los que hicieron alguna mención sorteo es... Marianca Cobart. Perfecto, Marianca. Te va a estar llegando un mensaje diciéndote cómo tenés que hacer para llevarte el kilo de helado y etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, nada, bueno, es lo de siempre. Espero que hayan estado bien, que hayan pasado bien el programa. Que les haya gustado la nueva cortina que tenemos, la nueva estética. Sí, genial. Genial. Estética. Se está dando dosificada. Sí, estás hablando muy lejos del micrófono y se está escuchando bastante, eso te digo. Pero bueno, tu manía de no usar auriculares porque no te gusta tu voz. Sí, exacto. Haciendo de los deleites de Darío Góngora, que te quiere directamente matar. No, mira, me hace una sonrisita y me tira un beso. Nos podríamos despedir con la, nos podríamos despedir con nuestra... Y te dice todo ok. Tira un beso. No me estaría ni registrando. No saben lo que estábamos diciendo. Fuego, hay fuego en el estudio. Nos podría... Incendio. Ahí recién miró. Góngora, estamos hablando de usted. Y agradeciéndole por operarnos técnicamente. Exacto. Bueno, es hora, me parece, de la cortina de despedida. Por favor, necesito por favor. Escucharla. Bueno, hasta luego, amigos. Los dejamos hasta con luego. La sala está de moda y nos vamos con nuestra cortina. La hora doble, la hora doble. Con Simonetti, Martín, Equimus. La hora doble, la hora doble. Por Radio Esplendid, Radio El País. La hora doble, la hora doble. Maneras ahí se nos habla de sexo. Guillermina Rizzo, de psicología, intramillones de cocina, Costa del Tuyú, es esclavo, chicas que mando la fruta, y se sigue con su programa, la doble, la doble, la doble, la cocina, Costa del Tuyú, es esclavo, chicas que mando la fruta. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.